que les quería decir, por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hermosa la parábola, las comparaciones tan hermosas que hace Jesús con el buen pastor. En esta misa, la Iglesia propone el tema del buen pastor, que lo vamos a predicar mañana en la misa, porque hoy queremos también hablar de lo que es el pastoreo de la madre también. La Virgen también es pastora, y cada madre también es como un pastor, y las ovejas son sus hijos. Vamos a hablar un poquito, y aprovecho a felicitar a todas las mamás presentes, a todas las que no pudieron venir, que son de Frisidín, también a las mamás que ya están en el cielo. Le pedimos a ella que nos orienten hacia la verdadera maternidad. Cuando la Santísima Virgen respondió al ángel: hágase en mí, se constituye en Madre de Dios. En ese preciso momento la Virgen goza de lo que hoy estamos celebrando: la maternidad, la madre. Todas las madres del mundo, María fue madre del mundo también, estuvo en el mundo, ahora está en la eternidad. Pero no deja de estar en el mundo por estar en la eternidad, sino que está más presente que nunca desde allí, porque tiene un tipo de presencia que lo envuelve y lo llena todo, y el tipo de presencia que ella tiene en la tierra es mucho más real y profunda que la presencia de cualquier madre y de todas juntas. En realidad, todas las madres del mundo cobran sentido cuando esa maternidad está relacionada con la maternidad de María y la maternidad de la Iglesia. Una madre está hecha por Dios, está pensada por Dios. Cuando Dios pensó en una madre, primero pensó en su madre, luego pensó en las mamás de todos nosotros. Pero toda madre tiene sentido pleno y se va a entender correctamente si se lo ve a la luz de la Santísima Virgen, Madre de Dios, y si se lo ve a la luz de la Iglesia, que es nuestra madre. El Concilio de Éfeso proclamó a la Santísima Virgen Madre de Dios, no porque se le ocurrió en el siglo IV proclamarla en ese momento. Siempre se consideró a María como madre, siempre. Los apóstoles la tenían así. Pero cuando pasaron tres siglos, 300 años, empezaron algunos herejes, ya empezaban algunas sectas a salir, empezaban a decir: la Virgen no es Madre de Dios, la Virgen no es Madre nuestra, etc. Entonces la Iglesia tuvo que proclamar un concilio para decir solemnemente, definiendo que María es verdadera Madre de Dios y también de esa manera es Madre nuestra. La maternidad divina de María es la raíz de todas las perfecciones y privilegios que la adornan. Porque ella es madre de Dios, es inmaculada. Porque es madre de Dios, está llena de gracia. Porque es madre de Dios, es virgen antes, durante y después del parto. Porque es madre, sube al cielo en cuerpo y alma. Porque es madre, es reina de toda la creación. Por ser madre de Dios, tiene una dignidad cuasi infinita, o infinita si se quiere, porque toca el ser mismo de Dios que fue gestado en sus entrañas. María toca lo infinito. El ser humano, por ser creado, por ser criatura, tiene límites, no puede tocar lo infinito. El ser humano no puede tocar lo infinito por sí, a no ser que lo infinito deje que uno le pueda tocar. Pero María Santísima, al ser madre de Dios, con su maternidad, donde gesta desde lo más profundo de su ser el Verbo, toca lo infinito. Es el único lugar donde se toca lo infinito con lo finito. Y de hecho, lo que resulta de María, que es Cristo, es algo infinito y algo finito que también se tocan en la persona de Cristo, que es lo divino y lo humano. Nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios, y Cristo viene a redimirnos, a convertirnos en hijos de Dios y por tanto también en hijos de la Santísima Virgen María. Podemos pensar, no cabe más derroche de amor de Dios que lo que ha hecho. No solamente Él se presenta como Padre, sino que nos da una Madre que, para tener toda la validez y autenticidad, Él la convierte primero en Madre suya y luego la da como Madre a todos nosotros. Se dice que la Santísima Virgen María es el primer amor del mundo. Es el primer amor del mundo, porque Dios primero amó a ella de una manera concreta, de todas las cosas creadas. Primero la amó a ella, después de Jesucristo, evidentemente, porque cuando hablamos de ella, hablamos de pura criatura. Es la única pura criatura en la cual Dios pensó primero. Porque si todas las cosas fueron hechas por Cristo, y Cristo salió de María, también todas las cosas fueron hechas también por María. Porque entre María y Jesús se hace todo el plan de la redención y toda la obra de la creación. Pensando en ello, Dios hace toda la obra en conjunto. Y en el Eclesiástico, en un libro de la Biblia, y es palabra de Dios, dice así, Eclesiástico 24:24, yo soy la madre del amor hermoso, temor de la ciencia y de la santa esperanza. Aparece este texto misterioso donde dice, yo soy la madre del amor hermoso. El amor hermoso es Cristo. Cristo es el amor de Dios que está expresado visiblemente. Por eso es el amor hermoso, que se puede palpar con los sentidos. Lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon, lo que tocaron, eso damos testimonio. Y María es la madre de ese amor hermoso, madre del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Aquí no se dan tradiciones, ni cálculos, ni olvidos. Un amor hermoso porque tiene como principio y como fin a Dios. Por eso es madre del amor hermoso. Y se habla también del temor. Pero no es el temor que me aparta del amor. Es madre del temor también. Del temor que me lleva a no ofender a Dios, que es tan bueno, amable y misericordioso con nosotros. Es el temor que nos recuerda al texto sagrado y que nos trae a la cabeza aquella otra frase de la Sagrada Escritura que dice así, busqué al amado de mi alma, lo busqué y no lo hallé. Si no lo hallé al amado de mi alma, lo busqué y no lo hallé, al menos si el amor no me lo hace encontrar, porque me falta el amor, al menos el temor de Dios me lo haga encontrar. Las madres no contabilizan los detalles que hacen con sus hijos, el cariño que tienen con ellos, no lo están contando, no lo están midiendo, no pesan las cosas que hacen con sus hijos, no miden las cosas, las hacen libre y gratuitamente y las hacen una y mil veces con un cariño muy grande. Una pequeña muestra de amor lo saborean muchísimo las madres. Una muestra de amor de sus hijos pequeños es para ellas causa de mucho gozo. Por eso en este día que las recordamos, ellas se ponen contentas. Un gesto de reconocimiento y de amor. ¿Cuánto más la Santísima Virgen, nuestra Madre, cuando nosotros que somos hijos pequeños, la recordamos, la pensamos y tenemos pequeños detalles para con ella, cuánto gozará o goza la Virgen con cada gesto de amor de nosotros, hijos pequeños de ella? Así reaccionan las madres buenas de la tierra, cuanto más reaccionará nuestra Madre del Cielo. Bienaventurados sean las entrañas de la Virgen María que acogieron al Hijo del Padre Eterno. Y ella dice, me van a llamar bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir bienaventurada? Lo que estamos haciendo ahora, estamos proclamando la bienaventurada a ella, porque es madre de Dios y madre nuestra, todas las generaciones, hasta el fin del mundo. Algunas madres, movidas por un legítimo orgullo, se ponen tan felices cuando sus hijos reciben un premio, cuando se reciben, cuando cuando pasan un grado en la escuela, cuando reciben o hacen un buen examen, o cuando le va algo bien, las madres, con un sano orgullo, están al lado de ellos y les gusta, y está muy bien. Otras madres prefieren quedarse ocultas, pero también gozan y disfrutan compartiendo con su hijo las alegrías. La Santísima Virgen María se ocultó a las alegrías de Cristo. No estuvo en el monte Tabor disfrutando del Señor. No estuvo cuando el Señor, todo el mundo lo aclamaba y lo quería proclamar como rey. O cuando en la entrada triunfal todos decían gloria al Hijo de Dios y había ramos y palmas que tiraban para que Él pasara por arriba lleno de honor. Ahí no aparecía la Virgen, porque ella no necesitaba eso para ella, sino que apareció en el momento que más lo necesitó su hijo, en la cruz, en el momento en que estaba sufriendo, cuando todos los insultos iban dirigidos a Cristo y cuando todos los insultos iban dirigidos a la mamá de Cristo, a la mamá de Jesús, como suelen todo el mundo hacer. Se insulta a la madre, se le dice cosas contra la madre. Allí la tenemos a la Virgen, en la humillación, en la persecución, en el dolor, compartiendo con Jesús. ¿Cuánto más la Santísima Virgen no estará cada vez que nosotros necesitamos de ella? Cuando estamos contentos y llenos de gozo, tal vez ella es como que no está. Pero cuando estamos en medio de un terrible dolor y sufrimiento, no tengamos duda que además de estar, se hace presente, que son dos cosas distintas. La madre, Jesús siente confortado esa presencia de María, se siente fortalecido con esa presencia de la Santísima Virgen. ¿Por qué la Santísima Virgen también es Madre Nuestra? Porque es Madre de Cristo, todo Cristo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo místico y nosotros somos el cuerpo. Cuando María engendra a Cristo, no solamente engendra la cabeza, engendra todo Cristo, la cabeza y los miembros que somos nosotros. Y Cristo, para que eso lo sepamos y no nos olvidemos de ello, la anuncia desde la cruz. Hijo, le dice a Juan, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Lamentablemente, digo, fíjense cómo son las cosas. El demonio tiene odio, no puede soportar una mamá, no puede considerar el concepto de madre porque se desespera. Una madre lo venció, una madre con su hijo lo venció, su hijo pequeño, el hijo de sus entrañas, le aplastó la cabeza. Fíjense, justo hoy es el Día de la Madre y en esta semana el Estado de Guerrero quiere poner el aborto obligatorio. En el Estado de Guerrero, qué regalo tan hermoso a la madre, poner el aborto justo en el Día de la Madre, empezar a trabajar a partir de ahora en la semana, a ver si se lo puede colocar. Con esto podemos observar que hay una inteligencia detrás, invisible, que está lleno de odio y de furor contra las madres. Porque a ninguna cabeza de un ser humano se le va a ocurrir poner una ley donde las madres pueden matar a sus hijos, justo empezarla así en el Día de la Madre, cuando en realidad debería al menos esperar un poco de tiempo. Fíjense, una cabeza, una inteligencia que odia a las madres y a los hijos, por tanto, está gestando en México un Estado más que esté a favor del aborto. Así que hay que pedir mucho en esta semana, rezar mucho el rosario, pidiéndole a la Virgen que esa ley sea rechazada. Pero volvemos entonces a esta experiencia de cada día, al teatro con nuestras madres en la tierra, lo que significan para nosotros. Pero toda madre, como yo decía, cobra sentido si se la mira a la luz de la Santísima Virgen. Porque así como una madre de la tierra se desvive por su hijo, está dándole vida también, lo comienza a hacer desde su seno, a través de su cordoncito umbilical, donde le va dando la comida, pero la calienta también con su calor. No solamente le da comida, le transmite alimento, sino que le da amor, le da calor, le transmite todo el ser, va gestándose en el interior de la madre. Por eso nosotros la recordamos, porque ¿qué hijo hay que no pueda recordar o no quiera recordar a su madre? Pero también recordamos a la Virgen porque ella también nos está gestando a través del cordón umbilical, que es el rosario que nosotros rezamos. A través de ello, ella nos da calor, nos da vida, nos alimenta, nos va haciendo más hijos de Jesús. Por eso también hoy la recordamos a ella. Ella es madre de humildad, modelo de humildad, y nos está hablando y les habla a todas las madres del mundo. ¿Qué hace una madre en el mundo? Una madre colabora con la obra redentora de Jesús en la cruz. Una madre que sufre dolores de parto, lo dijo San Pablo, y eso que no era madre, sufro dolores de parto, es decir, analógicamente, por cada uno de ustedes. Pero una madre está llamada a tener dolores de parto para colaborar con la obra creadora del Señor, ya que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a la mujer, parirás con dolor. ¿Qué sentido tiene eso de parirás con dolor? Tienes que reparar. ¿Cómo? Tienes que ayudarme a redimir a los hijos que vendrán. ¿Cómo? Con el dolor de parto. Fíjense qué interesante. Parirás con dolor. Una madre que da a luz está colaborando en la obra redentora de Jesús. Una madre que no se opone a la vida. Una madre que está favorable hacia la vida. Está favorable hacia Cristo también. Porque es una obra conjunta. Una madre que da luz está pagando el precio que falta para que ese niño sea rescatado. Por eso no se entiende una madre que mata en sus entrañas a su hijo antes de sentir ese dolor redentor. Fíjense que hay toda una teología detrás. El demonio no quiere que una madre sufra para nada por su hijo, sino que lo rechace. Es más, que el dolor le vaya al hijo, que se despedace al hijo, que el dolor vaya hacia esa criatura, para que de esa manera no reciba la redención de Jesús, para que la madre no rescate a ese hijo, no colabore con Cristo en la obra redentora. Fíjense la importancia de la maternidad. Qué importante una madre. Qué importante la madre para la obra creadora de Dios. Es el elemento esencial del cual Dios se vale para traer vida al mundo. También utiliza un varón, pero en la mujer hay algo especial relacionado con la vida. En la mujer hay algo especial relacionado también con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fecunda a la Virgen, pero también fecunda a cada relación que tiene un papá con una mamá. Es el Espíritu Santo que da vida y fecunda allí esa obra de amor. Te aconsejo que hagas, si no lo has hecho todavía, tu experiencia particular del amor materno de María. Tratemos de hacer la experiencia de amor maternal con María, para que de esa manera nosotros aprendamos a reconocer también todo el amor de nuestras madres. No basta saber que ella es madre, es necesario considerarla de este modo, hablando con ella, estando con ella, llevándoles todos nuestros problemas a ella. Es nuestra madre, nosotros somos sus hijos en el sentido propio. Debemos tratarla en consecuencia como una madre verdadera y real. Las madres de este mundo nos dan la vida humana, pero esta madre supera a las madres de este mundo porque no solamente ella participa en que nos den vida humana, porque toda gracia de Cristo pasa por María también y llegan a los hombres. Cuando viene una vida humana es una gracia de Dios y de alguna manera María también está en esa fecundidad. Pero ella, al ser madre espiritual, no quiere decir que no se ocupe de lo material. Ella es madre en el sentido espiritual, teológico. Por tanto, la maternidad que la Virgen ejerce sobre nosotros no se acabará jamás. Esa maternidad se va a prolongar en la eternidad. Todos los días, toda la eternidad completa, sin fin, ella será nuestra madre. Las madres de la tierra cumplen un plan. Cuando las madres de la tierra terminan ese plan, entonces ya le dicen, ahora Señor, puedes dejar a tu sierva irse en paz. Y Dios le da el gran seno de la eternidad, la vida eterna, es como un seno materno para que ellas disfruten del haber sido madre y haber sido fecundas. Pero no siguen ejerciendo maternidad sobre sus hijos en la eternidad porque no hace falta. En cambio, sí, María Santísima seguirá ejerciendo su maternidad sobre cada uno de nosotros. Porque es una maternidad de orden de espiritual que trasciende lo temporal y se extiende en la eternidad. Si nosotros supiéramos reconocer todo lo que tiene María como madre, si nosotros la llegáramos a ver como madre, ¿qué nos podría crear problema? Este es un día en el cual queremos reconocer a todas las madres que han tenido hijos, queremos en nombre de Cristo felicitarlas, queremos que Jesús las premie, y aquellas que no han tenido el valor de tener un hijo, y se han arrepentido, o aquellas que han cometido un error, impulsados por el espíritu del mundo, han sido perdonadas de corazón, siéntanse también en este día importantes, porque fueron madres igual. Si alguien ha abortado y se ha arrepentido de corazón y ha recibido el perdón, no crea que no ha sido madre. Sí ha sido madre, aunque ha cometido un error porque ha truncado una vida. Sí ha sido madre, porque uno es madre en el momento de la concepción. Sepan esas mamás que han abortado que sí son madre de esos niños. Sepan que esos niños están en el seno de Dios. Y sepan que pueden hacer algo muy importante por ellos. Primero ponerles un nombre, porque no tienen nombre. Y solo le puede poner nombre a los hijos un papá o una mamá. Pónganle nombre. Segundo, todos los días a la noche rezar un Ave María por ellos o por él. Porque de esa manera ese niño que existe y ve y escucha, está escuchando el sermón, escucha, ve, ese niño se va a sentir amado por quien jamás le ha amado. Se va a sentir amado porque hay alguien que rece por él en este mundo. Porque como nadie se enteró, no hay nadie que rece. Una madre debe poner el nombre igual y debe rezar todos los días un Ave María porque fue madre y es madre de ese niño que está en el cielo. Y si así lo hace, ese niño con Jesús vendrá a buscarla, lleno de gozo, porque su madre se ha convertido, su madre ha pedido perdón, su madre lo ha rescatado porque le ha puesto un nombre y ha orado por él, lo ha rescatado. Entonces pedimos también por todas esas mamás que están torturadas por lo que han hecho, que sí es grave, es algo muy grave, pero que están arrepentidas y no lo van a hacer jamás. Rezamos por ellas y también vamos a pedir por las mamás que están dispuestas a seguir matando a sus hijos o promoviendo el aborto para que se conviertan, para que este día les reclame. Este es un día donde la conciencia habla a las mamás. Es el día donde la Virgen se vale para llegar a los oídos de muchas personas, a la conciencia de muchas mamás. Día de la madre, día que la madre toma conciencia de su ejercicio como madre. Recordemos que toda maternidad humana tiene sentido a la luz de la maternidad de María. Y le decimos a la Virgen, y le decimos a todas las madres del mundo, eres faro en los revueltos mares, medicina en el lecho de agonía, luna en las noches de tiniebla fría, norte de nuestra vida en los azares. Jamás se oyó decir que a tus altares acudiese algún hijo, madre mía, que no haya visto al punto en alegría convertido su llanto y sus pesares. Abrázame tú, María, tus gozos sean mi consuelo, llegue mi alma hasta el cielo, hasta que aparezca el día. Bendice mi pensamiento, imprégname con tu amor, alivia mi cruel dolor y mi duro abatimiento. En tu seno virginal, como con Jesús hiciste y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Protégeme de las cosas que me separan de Cristo para estar siempre provisto en sus manos amorosas. Dame tu virtud que ostenta toda la fuerza de Dios, que en hermosa unión los dos capearemos la tormenta. Recinto de Dios, capullo en flor, fragancia divina, sustancia de Dios. Se cuelga de ti a quien todo está colgado. Te pido a ti, amor, el gran enamorado. En el día de la madre que ninguna se apene, que en María se inspire en el amor que ella tiene. No deje de dar amor, la fuente de la vida. No hay criatura en la tierra que no tenga agradecida mi bendición de Cristo en este su día a todas las madres que engendran la vida. Amén. Vamos a hacer ahora, si se ponen de pie, una oración para todas las madres antes de rezar el credo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, concédenos comprender mejor a nuestros padres y saber devolverles amor por amor. Si nosotros no pudimos amarlos como antes, es que debemos amarlos más, no ya como niños que balbucean, sino como hombres que sabemos lo que tienen que decir y que expresan su alma en un lenguaje dulce y fuerte. Nos acercaremos a nuestros padres y a nuestras madres que sufren por nosotros y cuyo trabajo hasta ahora no ha sido apreciado. Te pedimos, Señor, por nuestras madres. Por medio de ellas nos diste todo. Devuélveles todo el bien que nos han hecho. Nos han dado la vida. Consérvales a ellas también la salud. Nos han dado el alimento. Dales el pan de cada día. Nos han dado el vestido, que sus almas se hayan entonces vestidas siempre de tu gracia. Concédeles a todas las madres del mundo fortaleza para engendrar, amor a Dios y amor a la vida. Concédeles a todas ellas el sentido de la maternidad, que no se sientan desvinculadas del amor estrecho que tienen con tu Santa Madre, la Virgen María. Concédeles que sepan dar vida, educar, más que con palabras, con el amor, con el ejemplo, y que sepan llevar a sus hijos siempre a la contemplación de Dios amor. Y haz que podamos estar un día reunidos con tu Santa Madre en el cielo y con todas nuestras madres que hemos tenido en la tierra. Amén. Nos quedamos de pie para hacer ahora.